Radio Ubrique. Deportes. Como cada martes, ponemos el foco de atención durante los próximos minutos en el deporte ubriqueño. En concreto, echaremos un vistazo a los marcadores del pasado fin de semana, lo referente a las distintas categorías del Ubrique Club de Fútbol y del CABU. Además, en el repaso a la actualidad de otra serie de modalidades deportivas, entre otras, por ejemplo, la pesca deportiva pone el cierre a lo que ha sido esta temporada, así que nos fijaremos en la actualidad y haremos un poco balance de lo que ha sido este curso deportivo para el Club Briqueño de Pesca Deportiva. Lo dicho antes, para comenzar, nos quedamos ya con los resultados del fin de semana, en concreto para el Ubrique Club de Fútbol Senior, que lograba un empate en su visita al Chiclana. Escuchamos a uno de sus técnicos, Miguel Domínguez. Hola, buenas tardes. Pues el partido del domingo en Chiclana, un partido que era bastante importante, puesto que un equipo que nos llevaba 3 puntos y queríamos acercarnos a él, ¿no? No pudo ser, pero conseguimos un punto bastante importante, más como se produjo el partido, ¿no? Primero 10 minutos donde no estamos en el partido, estamos en el limbo y lo pagamos caro con un gol de ellos, ¿no? Que sin hacer prácticamente nada, pues se ponen por delante, ¿no? A partir de ese minuto, como le he dicho, ¿no? Del minuto 10, minuto 15, comenzamos a hacer lo que queríamos, lo que teníamos previsto y lo que habíamos estrenado durante la semana y lo conseguimos, ¿no? Lo único que nos falta fue meter el gol, ¿no? Esa falta de gol que nos está haciendo pasar malos estragos, puesto que tenemos oportunidades, ¿no? Oportunidades claras, pero ahora mismo la fortuna de cara al gol, pues la tenemos un poco la pólvora mojada, ¿no? Esperemos que cambie la racha y podamos conseguir más goles, ¿no? Y ya en una segunda parte donde sí que fuimos otra vez dominadores del partido, ¿no? Tuvimos ocasiones para hacerlo en 1-1 y al no hacerlo, pues a la primera que tuvieron ellos nos metieron el 2-0, ¿no? Nos volvimos a meter en el partido y después pues tuvimos otra vez para el 2-2, nos la metemos y la misma historia, ¿no? Nos meten el 3-1 con el gol del año, creo yo, ¿no? Porque es un gol del centro del campo donde no podemos decir absolutamente nada más que fue un golazo, ¿no? Y salió ese coraje y ese empuje, ¿no? Y en los tres últimos minutos del descuento, pues pudimos empatar, ¿no? Y es más, tuvimos hasta casi otra para ganar el partido, ¿no? Hay que seguir esa línea, lo venimos diciendo, que venimos trabajando muy bien las últimas semanas y debemos de seguir así, ¿no? Ahora esta semana difícil con el tema del puente para entrenamiento y demás, pero bueno, prepararnos de la mejor manera posible para el domingo, sí que sí hay que conseguir los 3 puntos aquí con el Atlético Sanluqueño. Ahí escuchábamos la crónica en relación al Ubrique. Vamos a quedarnos con el repaso completo a lo que fueron los resultados de este fin de semana, después de ese 3-3 del Ubrique Senior frente al Chiclana Industrial, que nos comentaba Miguel Domínguez, técnico del Ubrique. El resto de resultados para los equipos, para los distintos conjuntos del Ubrique Club de Fútbol, fueron los siguientes: Juvenil de tercera 1, Cádiz 1, Cádiz C en este caso, Juvenil A de cuarta 0, Arcos Academy 4, Juvenil B de cuarta 0, San Benito 1, victoria 5-3 del Cadete A de tercera frente al Jerez Club Deportivo, derrota 0-10 en lo referente al Cadete B de tercera frente a Marianistas. Mientras que esta categoría, en cuanto a cadete se refiere, se completaba con el 3-0 del cadete A de cuarta frente a La Salle y la derrota 0-4 del cadete B de cuarta frente al Juncal Atlético. En lo referente a infantiles, derrota 0-1 frente al Jerez Club Deportivo, en lo referente al A de tercera, el B también de tercera 4-0 vencía frente al Espera. Derrota 1-3 ante la Jerezana del infantil A de cuarta, mientras descansaba el infantil B de cuarta. En cuanto a alevines, 6-3 la victoria del alevín A de tercera frente a la Unión Deportiva La Jerezana. 1-10 caía el alevín B de tercera frente al Guadalcacín. 3-12 la derrota del alevín A de cuarta frente a Olvera. y la victoria 12-3 del Alevín B de cuarta frente al Bornense. Eso en Alevines. En cuanto a Benjamines, descansaba el Benjamín A de tercera, al igual que el Benjamín B, también de tercera. Derrota del Benjamín A de cuarta, 0-6 frente al Club Deportivo Olvera, y victoria 7-4 del B de cuarta frente al Bornense. Por su parte, el Prebenjamín A vencía 12-1 ante el Puerto Serrano B. Descansaba el Prebenjamín B, y la derrota para el Ubrique Club de Fútbol Inclusivo, 1-3 ante el Cadista de la Isla. Eso ya decimos en el balance de los resultados para el Ubrique Club de Fútbol este pasado fin de semana, con 7 victorias, 10 derrotas y 2 empates. Y resultados también para el CABU, con un total de 11 encuentros a lo largo de todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, que nos dejaban, por ejemplo, los partidos de premini femenino frente al Club Deportivo Baloncesto Trebujena, o también frente al Club Baloncesto Puerto Real, en ambos casos premini femenino. Ya con resultados, por ejemplo, en lo referente al Arcos, la victoria del Junior femenino 39-68. La victoria del CABU, ya decimos, mientras que perdía en este caso en infantil masculino 49-18 en casa del Gades Club Baloncesto. También la derrota para el minibásquet femenino ante este mismo club, 51-11 frente al Gades. Y bueno, pues los otros resultados: la victoria 78-23 del cadete femenino ante el baloncesto Jerez Amarillo, mientras que caía derrotado el CABU 33-36 ante el Club Deportivo Don Bosco en minibásquet mixto. Por último, en minibásquet femenino, la victoria a domicilio 7-47 ante el Adesa 80. Y también se disputaban los partidos de baby basket mixto, recibiendo al Jerez Club Deportivo. Por ejemplo, además, también en premini mixto, con partido que se jugaba frente al Club Deportivo Unión Baloncesto Jerez. Y lo mismo en baby basket mixto, partido también este pasado fin de semana frente al Jerez Club Deportivo Baloncesto. La participación, como decimos, del CABU en lo relativo al pasado fin de semana. Radio Ubrique Deportes. Y tal y como les avanzamos, hoy la pesca deportiva va a ser protagonista en nuestro espacio deportivo, puesto que nos vamos a quedar con el presidente del Club Ilqueño de Pesca Deportiva, Manuel Martínez, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Como decimos, en unas fechas en las que, si no me equivoco, bueno, pues está ahí dentro de lo que es la competición, en la despedida, ¿verdad?, de la temporada. La pesca deportiva, que tradicionalmente nos ha dejado en Ubrique muchísimos éxitos, además muy recientes también. Manuel, ¿cómo ha ido esta temporada? Bueno, pues mira, la verdad es que ha ido bastante bien para los socios del club ubriqueño. Hemos estado representados en muchas competiciones a todos los niveles y con resultados bastante buenos. Este último fin de semana ha sido el Campeonato de Andalucía de Agua Dulce Individual. Hemos tenido representación con José Antonio Favero y creemos que ha quedado en posición para conseguir alta competición. En fin, en la semana pasada fue el Campeonato de Andalucía de corcheo mar individual, donde yo fui subcampeón de Andalucía y también conseguimos la cuarta y la sexta plaza. Total, creo que bastante bien. Y lo cierto es que con anterioridad también habéis conseguido, precisamente creo, ¿no?, también en corcheo, la victoria por dúos y por equipos incluso, ¿no? Sí, hemos quedado campeones provinciales, tanto individual como por equipo, de corcheo mar, de agua dulce, y campeones de Andalucía también de corcheo mar, equipo. En fin, la verdad es que hemos estado bien. Este año no nos hemos presentado, aunque estábamos clasificados al Campeonato de Europa y de España, por algunos desacuerdos con la Federación Española, pero también teníamos clasificación para esos campeonatos. Así que, bueno, estamos hablando de que, como conocen además nuestros oyentes, competís al máximo nivel, hablando de pesca deportiva. Sí, sí, sobre todo el corcheo estamos en lo más alto. El año pasado fuimos campeones de España. Este año no nos hemos presentado al Campeonato de España, como ya he dicho, y estábamos clasificados para el europeo. Siempre estamos ahí arriba. En agua dulce también, el año pasado fuimos subcampeones de Andalucía y también teníamos clasificación para el Campeonato de España. Entonces, sí, se puede decir que el club uriqueño está bien representado en todos los niveles. Lo recuerdo, porque no se trata de esta temporada, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás, desde luego. ¿Por qué, Manuel, esa gran tradición en Ubrique y esos éxitos en torno a la pesca deportiva? Bueno, Ubrique, como todos bien sabéis, tiene al lado un escenario que es el que ha sido la cuna de la pesca en la sierra. La cuna del agua dulce en la provincia, que es el embalse de los Hurones. Y ahí han salido grandísimos pescadores, como Manolo Fernández, que fue campeón del mundo, y luego pues ha seguido dando grandes pescadores, como los que tenemos en el ubriqueño o incluso en otros clubes. Y en el ubriqueño, por ejemplo, Carmelo Gago, David González Guerra, pescadores con muchos triunfos y muy buenos. Luego, con el paso del tiempo, le añadimos el corcheo, que un poco fui yo el que fue metiendo poco a poco el corcheo, yo que vengo del mar. Y claro, con la experiencia que tenían los pescadores de ahí de Ubrique, pescando al corcheo, al final, pues, que ha hecho un equipo, bueno, actualmente el más laureado a nivel nacional. Tenemos varios campeonatos de España, un subcampeonato de Europa, campeones de Andalucía, llevamos siendo campeones de Andalucía los últimos 4 años seguidos. O sea que un poco la tradición viene de eso, de la pesca ahí en el embalse. Así que estamos viendo una trayectoria impecable, al máximo nivel, a nivel nacional, y un club ubriqueño de pesca deportiva, como colectivo, como club, digo, que tiene mucho que ver también, ¿no?, aparte de que hayan salido grandes pescadores en nuestra localidad, en nuestro entorno, pero la propia tradición del club ubriqueño, que ha supuesto un empuje muy importante y lo está suponiendo, ¿no?, para que esto se mantenga, ¿no?, para que se vaya renovando lo que es este grupo de deportistas. Sí, claro, a lo largo de los años en el club uriqueño pues van apareciendo nuevos pescadores, gente joven, aunque cada vez hay menos, la verdad, cada vez hay menos gente joven, pero han ido apareciendo desde que se inauguró el club en el año 92. Pues han ido apareciendo gente que se ha ido sumando al carro de los títulos y sumando en el club, que realmente es donde aprendemos todos, los unos de los otros. Entonces siempre hay alguien ahí que está metido las competiciones, siempre hay alguien que está compitiendo al máximo nivel. Pues sí. Más de 30 años de historia, ¿no, Manuel? Más de 30 años. Sí. ¿Cómo es la situación ahora mismo del club briqueño? ¿Cuántos integrantes? ¿Un poco la salud del mismo? Bueno, ahora mismo, después de 30 años, han pasado muchos pescadores y hay gente a la que tenemos siempre en mente, que son los precursores del club briqueño, como Miguel Pino, Manuel Fernández, Antonio Añón. Son gente que han ido manteniendo el club. Después hemos sido otros los que hemos cogido la dirección, como José Antonio Favero, yo mismo, Carmelo Gago. Y ahora mismo, pues bueno, seremos sobre unos 30 pescadores aproximadamente, donde se mezcla algunos con juventud y otros un poquito más mayores, pero que seguimos intentando dejar el club y el nombre de Ubrique siempre en lo más alto, cada vez que salimos a competir. En cuenta que, a pesar de que tengamos ya unos años, pues estamos compitiendo en todos los niveles. Pero pues el club, pues bueno, el club goza de buena salud, aunque hay algunos problemas de... Hace ya unos 3 años o 4 que venimos arrastrando problemas con medio ambiente, con el tema de los permisos, de no poder pescar el embalse de Lourones. Y bueno, eso nos está lastrando un poco. Es el principal obstáculo, ¿no? Para, al final digo, un poco los entrenamientos y prepararse de cara a competiciones, ¿no? Claro, porque como te decía antes, el embalse de Lourones, la zona de, sobre todo la zona de conocida como la Esparragosilla, ha sido la cuna donde han aprendido a pescar prácticamente todos los pescadores de Ubrique, ¿vale? Ahí se han preparado campeonatos, ahí se han hecho muchas competiciones y donde nuestros pescadores iban a entrenar y a intentar ponerse a punto para las competiciones. Hace ya 3 o 4 años que tenemos prohibida la pesca en esa zona, con lo cual hay que desplazarse siempre, hacer muchos kilómetros. Y bueno, en la situación actual, pues hay mucha gente que la han frenado, que se están retirando. Esa zona tenemos que recuperarla. De hecho, ya tenemos solicitado a Medio Ambiente que nos habilite esa zona de pesca, a ver si podemos conseguirlo, porque es fundamental para el club y para Ubrique. Pues te iba a preguntar, Manuel, pues por retos futuros, para finalizar, este sería uno, ¿no?, de las metas que os marcáis para mejorar la situación del club. Sí, el principal proyecto que tenemos y lo más importante para nosotros de cara al año que viene no son ni siquiera ganar competiciones, sino volver a conseguir pescar en la zona de la Esparragosilla, ¿vale? Porque eso significaría para nosotros mucho, significaría volver a conseguir el que ha sido el escenario del pueblo de toda la vida y que hoy por hoy no podemos pescarlo. Eso no se entiende. Entonces, nuestro reto es conseguirlo. Estamos ahí intentando con Medio Ambiente y con la Federación Andaluza de Pesca, estamos intentando que lo consideren como habilitado para la pesca. Y si lo conseguimos, será nuestro mayor triunfo el año que viene. La verdad es que se entiende poco, digo, cuánto los pescadores, si hay... agentes conservadores de nuestro medio ambiente, desde luego los pescadores entre los que más. Hombre, nosotros intentamos cumplir con todas las normativas de medio ambiente. Somos los primeros que intentamos mantener las zonas limpias, intentamos no hacerle daño a los peces, los devolvemos con vida siempre. Entonces, somos los más interesados en que en que todo funcione bien y de que los escenarios sigan manteniéndose limpios y preparados. Pero lo estamos pasando bastante mal, la verdad, en ese aspecto. Esperemos que haya buenas noticias en este 2024 en ese sentido. Manuel, para finalizar, hemos hablado de esa meta que sería el mayor triunfo, nos decías, en lo deportivo. Retos ya complicado, digo, porque lo habéis conseguido todo. Nos quedamos con ese titular, ¿no? Que soy el, en este caso, el club más laureado a nivel nacional por todo lo conseguido dentro de lo que es la modalidad de corcheo. Pero, ¿qué se puede pedir para el 2024? Bueno, para el 2024 tenemos muchos campeonatos. Estamos clasificados para el Campeonato de España de equipo, estamos clasificados para el Campeonato de Andalucía, campeonatos individuales. Yo creo que el reto va a ser volver a... En corcheo va a ser volver a conseguir el Campeonato de España de equipo. Siempre y cuando los escenarios sean apropiados, porque ya te digo que estamos teniendo problemas con la Federación Española por ese aspecto, y por eso hemos decidido este año pasado no ir. Uh-huh. Y yo creo que eso, a nivel de club, seguir luchando entre todos porque el club siga funcionando y que los problemas que tenemos con los permisos y demás no nos lastren demasiado y perdamos socios. Y bueno, un poco seguir el funcionamiento. Es que ya, a ver, es importante ganar siempre que se compite, competir, es importante, pero sobre todo seguir y estar ahí al pie del cañón, que el ubriqueño siga al pie del cañón en todas las competiciones, eso es suficiente. Muy bien, pues nosotros que estaremos pendientes, por supuesto, de todos esos logros, de desde luego esa competitividad y esa apuesta, ¿no?, por la pesca deportiva, en definitiva, por parte del club ubriqueño, que está logrando, bueno, pues desde luego hacer de este deporte, ya desde hace muchísimos años, uno de los que más triunfos está dando para nuestra localidad. Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como digo, bueno, pues la labor por parte de los integrantes del club, de dejar siempre muy alto el nombre de Ubrique. Seguiremos en contacto, si te parece, en esta próxima temporada para continuar viendo bueno, pues esas participaciones y seguro que muchos triunfos. Lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, por volver a acordarte de la pesca, del club uriqueño. Gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, un saludo.